Bienvenidas y bienvenidos. Acercaros a las cloacas. Empieza Generación Suicida. Nuevo programa de Generación Suicida. Estamos otra vez aquí de nuevo. Ya sabéis, Generación Suicida desde el confinamiento. Tenemos que decir, y vuelvo a insistir otra vez más, que ya sabéis que habitualmente nosotros emitimos todos los viernes de 10 a 11 en Radio Vallecas y también, evidentemente, todos los sábados en la plataforma online Asalto Mata Radio Rock. Evidentemente, como decíamos, y os podéis imaginar, por motivos obvios de confinamientos, pandemias, etcétera, etcétera, hasta que no se abra Radio Vallecas, no podemos hacer el programa allí, así que tendremos que esperar. Mientras, el programa lo podéis escuchar de 12 a 13 horas en Asalto Mata Radio Rock, y luego también, evidentemente, a través de mi Facebook personal, Carlos Troncoso, entre paréntesis, Charlie Rock and Roll, y también en el Facebook del programa de Radio Vallecas, de Generación Suicida. Generación Suicida en Radio Vallecas, pones en Facebook y te sale, y ahí tienes acceso a todo lo que vamos haciendo, realizando aquí desde el confinamiento, desde casa, con una mesita. Nos hemos apañado unos medios muy básicos, pero que yo creo que por lo menos dejan ahí esa posibilidad de poder hacer el programa y personalmente yo seguir disfrutando. Así que, sin más preámbulos, sin más espera, vamos a continuar y vamos a empezar. Ya habéis, como habéis estado escuchando y que está desde hace ya bastantes días en nuestro programa, sonaba esa nueva sintonía que hemos cogido perteneciente a uno de los temas, al tema adelanto que ha sacado esta banda de Euskal Herria llamada The Spirit of the Street, que bueno, está formada por diversos músicos de la escena, entre los que nos encontramos Iñaki Fernández de Turbofuckers, o Chilo a la batería, que también es de Turbofuckers. Pero bueno, eso es un poco un proyecto que está ahí en el aire, que se están ahí metiendo para paralelo a las diferentes bandas en las que están los músicos metidos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es un tema, Mi Generación, que es el que ha salido, que bueno, ya lo comenté en otro programa, que me lo regaló por mi cumpleaños mi querido Iñaki, en el sentido de regalármelo, no es un tema mío. Realmente me lo... fue mi cumpleaños y me pasó el tema para que lo escuchara, y la verdad es que uno se le quedó pegado ahí a la oreja. Totalmente cañero, crudo, guitarrero, que yo creo que a uno se le queda ahí pegado en la oreja, y que también, pues vamos, aunque nuestro programa está abierto a todos los estilos, ya sabéis, y evidentemente apoyando toda nuestra escena, yo creo que es muy característico de lo que te puedes hacer la idea de que va a sonar en nuestro programa. Así que después de esa sintonía vamos a comenzar y nos vamos a empezar y continuar con más punk. Una de las bandas que también me gusta muchísimo a nivel de punk rock, directos, crudos, guitarreros, y que luego en escena pues tienen un toque muy especial, ¿no? Sobre todo esa puesta en escena, el cantante de la banda, el vocero de la banda, que sale maquillado, y bueno, y la verdad es que le dan, ya no solamente él, sino el resto de la banda, le da un plus a cómo se manejan en el escenario, y ese, entre comillas, show, ¿no? Sin entre comillas, ¿no? No os imaginéis que esto es como Kiss y todas estas bandas con fuegos artificiales y este tipo de historias. Pero bueno, tienen desde luego algo más que dar, aparte de la música, que tiene una calidad brutal. En este tema hablamos de Manifa, una banda que a mí me gusta mucho, y bueno, han sacado un nuevo trabajo y nosotros vamos a seguir pinchándolo. No nos queda más remedio, es que nos gusta mucho. Así que empezamos, y lo que suena, Manifa, y este tema llamado Dispara. Así que, venga, apunta y dispara, disfrútalo. Cuando las palabras ya no sirvan para nada. Absolutamente brutales, brutales, brutales. Y no dejamos tiempo para respirar. Seguimos con el punk. Y de Manifa nos vamos a otra banda que también tengo muchísimo cariño. Para mí una de las referencias a nivel de punk actual. Y creo que tiene una marca muy especial. Hablamos de Radio Crimen. Por aquí ya hemos entrevistado a Charlie Usher en el programa. Por aquí han asomado más veces. Hemos pinchado a Radio Crimen. Ya no solamente con este nuevo trabajo que han sacado, sino también con anteriores trabajos. Bueno, ahí tenéis también en nuestro Facebook para que os podáis descargar y escuchar la entrevista que hicimos a Charlie Usher. Una entrevista dividida en dos partes. Y la primera parte hablábamos de Radio Crimen, de ese nuevo trabajo que han sacado. Y evidentemente en la segunda también sacábamos ese proyecto paralelo donde está metido Charlie Usher, que es Charlie y los Ejemplares. Nosotros vamos a seguir ahora y vamos a ir por derroteros más punkis, como es Radio Crimen. Así que de este nuevo trabajo vamos a pinchar este tema, que además a Charlie Usher también es uno de los que le parece pues más representativos, o por lo menos lo que a él le gusta. Me traba hasta la lengua. Estamos hablando de Autocrítica, es un tema fenomenal, certero, que habla mucho de, pues bueno, de cómo es también uno se posiciona ante la vida, lucha, combate, etcétera, etcétera. Así que Autocrítica sonando aquí en Generación Suicida, Radio Crimen. Me traba la lengua y os digo Radio Crimen. Y estas cosas no, Radio Crimen, bien dicho, ¿no? Venga, a pincharlo, sonando Autocrítica. We'll be right back. la verdad es que nos dejan un excelente sabor y yo creo que dan en la diana con las letras, la música, evidentemente, pero las letras, la verdad es que son certeras y llegan a la línea de flotación y nos hunden, ¿eh? Nos hunden. La verdad es que empezar a reflexionar sobre este tema, autocrítica, los diferentes comentarios que hace en la letra y las diferentes ideas que expresa, y uno, hostia, ¿eh? Se queda muy tocado, ¿eh? Bueno, autocrítica, algo que debemos tener todos y que, bueno, pues aquí en este último trabajo, Radio Crimen nos dan este tema que es certero a más no poder y que estamos deseando ya de poder verles en directo presentando este nuevo disco. Así que vamos a seguir, porque tengo muchísimas ganas de poner música. La verdad es que el programa viene cargadito, así que no nos vamos a quedar esperando y quietos y este tipo de cosas. Así que los siguientes en sonar se llaman Macarrones, los hemos pinchado también por aquí. Vienen desde Madrid y, bueno, como sabéis, y ya lo hemos dicho en anteriores programas, tienen un tema de adelanto de su próximo trabajo, Mil Pedazos, donde la banda se va a ir más por derroteros de power pop, potente guitarrero. Y, bueno, esto les ha pillado, evidentemente, como muchos músicos, les ha pillado en pleno confinamiento, la pandemia, todo este tipo de historias. Con lo cual tendremos que esperar para poder ver ese nuevo trabajo que personalmente yo tengo muchísimas ganas. Y creo que desde luego dan un paso a nivel musical, una evolución musical bastante, bastante brillante desde mi punto de vista, ¿eh? Pero bueno, tenemos que escuchar el disco. A lo mejor estoy viendo eso, luego viene el disco y decir, ¡buh, es una porquería, Charlie! No te enteras de nada. Bueno, a lo mejor yo creo que sí me entero, pero bueno. Bueno, la cuestión, Macarrones, aparte de esto, como muchas bandas en esto del confinamiento, están aprovechando y están haciendo, pues, muchas grabaciones, temas nuevos y también versiones. Turbofuckers es una de las bandas también que a Macarrones les gusta muchísimo, que han compartido escenario con ellos, si no me equivoco, en lo que son tierras de Euskal Herria. Y, pues bueno, Macarrones están haciendo diferentes versiones. Ya hemos pinchado también aquí algunas en el programa Generación Suicida. Y una de las que hacen, la última que han sacado, se llama Ley de Infierno. Y, evidentemente, es un tema de los Turbofuckers. Así que vamos a pincharlo. Espero que lo disfrutéis. Y lo que suena, Macarrones, aquí en Generación Suicida. We'll be right back. chan, chan, chan. ¡A qué mola, eh! ¡A qué mola! La verdad es que lo han hecho fenomenal. La han adaptado, evidentemente, a su estilo. Pero yo creo que le dan de lleno en la diana, con energía. Y es un tema fantástico. O sea que la verdad es que están acertando muchísimo esta gente llamada Macarrones desde Madrid con estas versiones que están sacando desde el confinamiento. Ya sabéis que la última que también que pinchamos, si no me equivoco, fue la que hicieron a Porco Bravo. O sea que brindaremos juntos. O sea que yo creo que da también mucha idea de por dónde van los tiros a nivel musical de Macarrones. Yo os recomiendo que les descubráis, que es una banda potente, de rock and roll, guitarrero, potente, contundente, con melodías bien marcadas, que a mí personalmente, yo creo que, aparte de que me gustan, creo que les da una marca muy propia. Y yo creo que Macarrones, al final, han conseguido tener esa marca propia, desde mi punto de vista. Bueno, vamos a seguir, que me enrollo como las persianas. Ya sabéis, Generación Suicida, Radio Vallecas, todos los viernes de 10 a 11... Todavía no, hasta que en Madrid no se abren todas estas cosas y la radio Vallecas abra en condiciones sanitarias, higiénicas y este tipo de historias, pues todavía no estaremos haciendo el programa. Pero lo podéis escuchar en Asalto Mata Radio Rock, la plataforma online. Santi Pequeño Ternasco, Rosa Rosa, un abrazo enorme. Y evidentemente a toda la gente que estáis ahí escuchando. Y bueno, pues también lo podréis escuchar a través de mi Facebook. Ya sabéis, mi Facebook personal, Carlos Troncoso, entre paréntesis, Chale Rock and Roll. Ahí podréis también escuchar todos los programas que uno va subiendo desde el podcast o en la página Facebook del programa de Generación Suicida. Si ponéis en el Facebook Generación Suicida en Radio Vallecas, vais a dar con el programa y podéis tener ahí opción de comunicar lo que queráis, hablar conmigo, lo que os apetezca y evidentemente de escuchar todos los programas. Vamos a pinchar más música y seguimos en derroteros de punk rock, rock and roll. Y bueno, pues una de las figuras que a mí por lo menos en este país me parece más importante, tremendamente para mí, sigue más muy a nivel underground, lo cual me jode muchísimo, pero lleva una trayectoria yo creo que cada vez más ascendente y con cada disco pues se va reafirmando y yo creo que va avanzando a nivel musical. Hablamos de Star Mafia Boy, que ya sabéis que es uno de mis artistas de referencia, uno de mis músicos de referencia, y que viene de bandas como Ausentes, Corazones Negros y evidentemente Guitar Mafia, ¿no? Y la verdad es que pues a él, como estábamos hablando de Macarrones, que les ha pillado todo el confinamiento con su posible nuevo trabajo, su nuevo trabajo, que esperemos que salga, posible no, su nuevo trabajo. Estoy aquí echando malfario, Macarrones, estoy echando malfario, que no vas a sacar el disco. No, hombre, no, ya sabéis que no soy tan cabrón. Que, bueno, como decíamos, también a Macarrones les ha pillado y a Star Mafia Boy le pilló también el confinamiento, el virus, el bicho, todo este tipo de cosas. Le pilló justo cuando iba a sacar su nuevo trabajo Killer Cool y que lo iba a sacar con The Fish Factory. Ya sabéis que Fish Factory y él mismo ya lo han anunciado que finalmente va a salir en formato físico, en formato CD y en vinilo. Va a salir ese nuevo trabajo llamado Killer Cool, donde la verdad es que tenemos muchísimas ganas de escucharlo y ver por qué derroteros se ha manejado esta vez, ¿no? En el anterior trabajo Glam, pues evidentemente, como dice el nombre, el título, pues se iba por derroteros más glamurosos, pero aquí él ya lo ha comentado que se va por territorios musicales pues más punkis, ¿no? Que es lo que a él le apetecía, ¿no? A los controles y a la producción está el mismo Stray, que también grabó con él el disco Glam, el anterior trabajo Glam. Así que nosotros vamos a escuchar ahora ese tema que salió como adelanto, Killer Cool, que da título al disco, y nada, que otro de los artistas que estamos con muchísimas ganas de poder volver a ver en directo y de tener este nuevo trabajo en nuestras manos. Para mí, como digo, uno de los mejores artistas de este puto país y que yo creo que además ha asimilado bien y de manera perfecta todas esas influencias que vienen desde Johnny Thunders, Honey Ross, Kiss, Ramones, Motorhead, etcétera, etcétera. Lo cual yo creo que es absolutamente, para mí, ideal, que ya que yo me he criado con todas estas bandas también escuchándolas. Así que vamos a pinchar el tema Killer Cool, no nos vamos a esperar más Y nada, yo espero que lo disfrutéis. Killer Cool sonando aquí de Mr. Mafia Boy, Star Mafia Boy en Generación Suicida. Seguimos aquí en Generación Suicida. Y después de Mr. Mafia Boy, pues vamos a seguir con más bandas, porque la verdad es que venimos repletitos, ¿no? Vamos a continuar con una banda que yo también sigo desde sus primeros trabajos y que también están aquí asentados en Madrid, son de Madrid, a mí me gustan muchísimo. Estamos hablando de la banda de Boo Devils, que realmente la verdad es que son una banda absolutamente genial, fantástica, llena de fuerza, y que, bueno, para mí aúna, por un lado, todo lo que es ese sonido más, no sé si country rock, rock americano, ese rockabilly, no sé, ese tipo de sonidos, ¿no? Y eso lo aúna con el punk, ¿no? Y con esos sonidos potentes y crudos, ¿no? Con lo cual hace que tengan, pues eso, unos sonidos y una marca también muy particular. Además, que ellos no se olvidan de sus raíces en cuanto al rock and roll más clásico. Y nosotros vamos a pinchar uno de sus temas, que se llama Por Amor, un tema que es una versión de Johnny Hallyday y que salió en su último trabajo, y que ellos mismos, pues bueno, se lo dedicaron y le hicieron la versión, si no me equivoco, por la muerte de Johnny Hallyday. Así que nosotros vamos a pinchar este tema, que pertenece al último trabajo de Boo Devils y que desde luego suena absolutamente brutal. Yo os recomiendo que os agarréis bien a la silla, porque no vais a poder evitar, se os van a escapar las piernas, la cadera, y no vais a parar de bailar. Una banda potente, contundente, y que desde luego tiene una clase absolutamente fuera de dudas. Así que desde Madrid, esta banda brutal, se llaman Boo Devils. siempre van a peor. Los pecados arrastran penitencia y dolor. Todo lo que importaba, todo lo dejé. Hice lo que hice, pero solo fue por amor. Por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor, por amor, por amor. Queda tanto, queda tanto por hacer. Y curar las cicatrices bajo mi piel. Ya no tengo nada que perder. ¡Hey! Chan, chan, chan. ¿A que os ha gustado? Sí, sí, sí. Bueno, pues ya que estáis ahí bailando y que se os ha ido la cadera y este tipo de cosas, pues tendremos que seguir bailando, ¿no? Así que no te sientes. Vamos a poner unas chicas que ya sabéis que a mí me gustan mucho y que las quiero una barbaridad. Estamos hablando también de las madrileñas Malabrava. Y este Solo Quiero Bailar, seguro, es el último single o el último tema de un poco de adelanto, temas nuevos que la banda ha ido sacando después de este su primer EP. Entiendo que estos son temas que van a venir en su nuevo trabajo, pero bueno, la cuestión es que hasta que tengamos nuevo trabajo tenemos estas pildoritas. En el pasado programa pusimos la versión de Lucille de Little Richard, que se marcaron estas chicas llamadas Malabrava. Y hoy vamos a poner este Solo Quiero Bailar, que para mí es una declaración de intenciones y que evidentemente se te mueven los pies por todos los lados. Así que, una vez más, y lo que van a seguir sonando, Malabrava, aquí en Generación Suicida, disfrutadlas, son tremendas, absolutamente tremendas. Una de las mejores bandas de este país, hacer oreja, sonando Malabrava. Llegamos al bar, vamos con las chicas, vamos solo a bailar. Se apagan las luces, todo empieza a vibrar. Saca el whisky chelly que esto empieza a molar. Y ahí estabas tú, me arrecó a la barra y ahí estabas tú. Voy a fumarme un piti y ahí estabas tú. Suena la lenta y ahí estabas tú. Me doy media vuelta y ahí sigues tú. tu mano en mi cintura me hizo reaccionar. Los tiempos han cambiado, yo te lo he dicho ya. Este es mi rock and shock, esto te va a explotar. ¡Hey, hey, hey, hey! ¿Qué? ¿Os ha gustado, no? ¿Os ha gustado? Sí, ya lo sabía, ya lo sabía. Vámonos, vámonos, vamos a continuar. Vámonos, que no me quiero enrollar demasiado y seguimos con rock and roll. Y nos vamos a ir a terrenos más jarroqueros, si os apetece, ¿no? ¿Os apetece? A mí sí me apetece, yo creo que sí, ¿no? Y si no os apetece, abrid las orejas, que os van a gustar. Desde Madrid, esta banda, la verdad es que a mí me gusta muchísimo. No he podido tener todavía no he tenido la oportunidad de poder verles en directo. La verdad es que tengo una buena amistad y estoy muy contento de conocer a Sandra, cantante de esta banda, Electric Bank, que en principio es una banda que se ha formado, pues eso, realizando conciertos a base de versiones, ¿no? Covers y este tipo de cosas, pues bueno, pues por ahí hacer conciertos para ganarse la vida, etcétera, etcétera, como hacen pues muchísimas bandas en este país, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que no van a quedarse en esto de hacer solamente versiones, y la verdad es que me sorprendieron, y un día me dijo Sandra, oye, que vamos a grabar temas, tal, y yo dije, ay, qué ganas tengo, y me mandó este tema que yo lo hemos pinchado muchas más veces aquí en Generación Suicida, pero vamos, no está de más volver a pincharlo, ¿no? Bueno, Sandra, resto del grupo, un abrazo enorme, se os quiere, y esto es hard rock, rock and roll potente con una voz que tiene Sandra, que con unos tintes muy negroides que a mí me gusta muchísimo. Así que sonando aquí, Generación Suicida, Electric Bank, este tema, como hemos dicho otras veces, Save My Soul, es el tema de adelanto de ese próximo EP, que esperemos que salga pronto, pronto, pronto. Así que vamos a pincharle el tema, sonando aquí en Generación Suicida, Electric Bank. que sí, ¿eh? Os ha gustado. Voy a pegar un traguito de agua. Estaría mejor y más clamoroso decir que me pego un traguito de bourbon, pero no, no tengo bourbon, ¿qué se le va a hacer? Tenemos agua y lo debo para estar aquí delante del micrófono, lo que mejor nos viene, ¿no? Bueno, el bourbon también, ¿eh? Bueno, bourbon con hielo y estas cosas. Bueno, ¿qué seguimos? Que me enrollo como las persianas, no puede ser esto. Ya sabéis, Generación Suicida, Radio Vallecas 107.5 de la FM y que emitimos todos los viernes de 10 a 11 de la mañana. Pero, como sabéis, y hemos vuelto a comentar muchas veces, y comentaremos hasta que Madrid no esté en una fase más asentada, Radio Vallecas no abra de manera oficial con unas medidas higiénicas aseguradas y sanitarias, pues por ahora no podemos hacer el programa, y desde casa lo estamos haciendo de una manera muy básica, con una mesita chiquitita, un micro, un cablecito para conectar al ordenador y ahí está. No tenemos la tanta calidad a lo mejor como lo hacemos habitualmente en los estudios, pero bueno, yo creo que esto sirve para quitarse el mono y sobre todo para que escuchéis rock and roll, ¿no? Que apetece, ¿no? ¿O no apetece? No me digas que no. Bueno, Generación Suicida, que te habla Charlie Rock and Roll. Y vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir porque todavía hay más tiempo. Y bueno, hay ganas de escuchar música y rock and roll. Bueno, con esto de los confinamientos, pues la hemos puesto a Macarrones, que se encargan de hacer. Se están haciendo versiones para ahí ganando tiempo. Hay otros grupos que no es que solamente hagan versiones, hacen también versiones para entretenerse, pero también están ya sacando temas de adelanto de sus nuevos trabajos, ¿no? Y uno de ellos es una banda que también me gusta en una puta barbaridad, no lo voy a negar, y que, bueno, que los quiero un montón. Estamos hablando de Alien Rocking Explosion, y este tema es el que ha salido como adelanto de su próximo disco, que tenemos muchísimas ganas ya de escuchar. Así que vamos a pincharlo, y ya sabéis, Alien Rocking Explosion, aquí en Radio Vallecas, en Asalto Mata Radio Rock, que también se nos escucha en Asalto Mata Radio Rock. Santi, Ternasco, gro. A ver, no sé si me ha salido bien, no, ya sabes que no te coño mucha. Gro. Bueno, Santi Pequeño Ternasco, Rosa, y toda la gente que nos estáis escuchando ahí en Asalto Mata Radio Rock, gracias. Y en Radio Vallecas, y los que no, y estáis escuchando a través de nuestro podcast en mi Facebook personal, o en el de Generación Suicida en Radio Vallecas. Bueno, que me enredo. Lo que suena. We are rock. Fucking Explosion. Disfrutadlos. Son la puta polla. Tremendos. Yeah. Yes, my friends. Aliens. They came from stars straight to stages. They are here to rock. And nothing will stop them. So behold the best alien band in the world, the Alien Rockin' Explosion! Here comes ¡Hey, hey, hey, hey, hey! ¿A qué han molado, eh? ¿A qué han molado? ¿A qué os han molado? Son tremendos, a mí me gusta muchísimo y bueno, yo creo que tienen un toque muy particular, muy personal, hard rock potente, y yo creo que se salen de la norma de muchas cosas que hay en nuestro país, sin desmerecer a otro grupo, pero mientras la gran mayoría se limitan a copiar y a copiar y a recopiar los mismos esquemas, pues bueno, hay otra gente que se encargan de coger esos esquemas, ese hard rock, rock and roll, heavy metal, y lo intentan darle la vuelta y para arriba, para abajo, para intentar sacar algo diferente, ¿no? Y yo creo que esa es la prueba. Aquí, bueno, tengo que mandar un abrazo enorme ya que Alien Rock Explosion, ya sabéis, María Neila, cantante de la banda, que también está involucrada en ese proyecto Rocking Ladies. Raquel, París, María y tantas chicas que están ahí apostando por esa lucha, que a las mujeres se las haga un poco más de caso, ¿no? O por lo menos que haya, no por lo menos, que haya esa igualdad, ¿no? Y que se las tome de igual manera, en serio, ¿no? Y que no uno se le vaya la cabeza y solo vea determinadas cosas que no deben verse. Y es que, pues, las mujeres vienen pegando fuerte. Han venido siempre pegando fuerte, han estado, están y estarán. Así que este proyecto Rocking Ladies, que nace de la fotógrafa Raquel García, pues la verdad es que es una forma de reivindicar una serie de cosas que la mujer en el mundo del rock está ahí luchando y que evidentemente paralelamente está luchando en otras áreas de este mundo, o sea, porque de la sociedad, ¿no? Porque, bueno, aunque parezca mentira, todavía en año 2020 todavía se sigue marginando, se sigue viendo de forma diferente, se sigue sexualizando a la mujer, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabéis que ahí me entra la vena más política o reivindicativa y a lo mejor me pongo muy pesado. Perdonadme, perdonadme. Pero bueno, ahí está. Alien Rocking Explosion, We Are Rock. Y vamos a seguir con bandas donde también hay una presencia femenina. Hemos puesto a Electric Punk con la presencia de Sandra en las voces, hemos puesto a Alien Rocking Explosion con la presencia de María a las voces, y vamos a volver a otra banda con presencia vocal femenina en lo que es la banda. Aquí no, ojo, que también tengo que decir, a ver, la gente que está diciendo, bueno, es que estás dando cancha a estas bandas porque solamente tienen voz femenina y no, ojo, estoy dando cancha porque aparte de que se merecen las mismas y creo que hay que darlas las mismas oportunidades, tengo claro que tienen una calidad brutal y ahí está. La siguiente banda viene de Alcázar de San Juan y la verdad es que la primera vez que las vi, me quedé absolutamente choqueado, ¿no? Estamos hablando de una banda con unos sonidos muy entroncados. A mí me recordaban la primera vez a aquellas L7, que es una banda femenina fantástica, con ese punk rock tan brutal y directo que tienen, ¿no? Y bueno, pues esta banda se llama Snake Sister. Pude verlas, que estaba pensando, digo, ¿las pude ver o no las pude ver? Sí, pude verlas, concretamente abriendo para La Mendinga en la Sala de Amala, que todavía me acuerdo, y como os he dicho, me quedé absolutamente choqueado. Su cantante, Alicia, la verdad es que es una mujer que luego irradia una fuerza en el escenario absolutamente brutal, y evidentemente con sus compañeros que están ahí apoyándola a nivel musical y a todos los niveles, y que luego, pues evidentemente, la conjunción de los miembros de la banda, pues es lo que da ese resultado. Bueno, vamos a pinchar un tema que pertenece a su último trabajo del año 2019, que se llama Bunker, y que ahora mismo han sacado como nuevo videoclip. El tema se llama Berlín, se llaman Snake Sister, y nada, espero que lo disfrutéis. Una banda absolutamente recomendable para que disfrutéis, conozcáis y apoyéis a muerte sin condiciones. Alicia y resto de miembros de la banda, enhorabuena porque sonáis que te cagas de bien. We'll be right back. Yeah, tenía que sonar, y además oscurito, potente, cañeros. A mí personalmente me gustan mucho. Snake Sister, desde Alcázar de San Juan. Este tema pertenece a su último trabajo, llamado Bunker, del año 2019. Banda recomendable a más no poder. O sea, totalmente, totalmente. Vamos a continuar. Venga, que me enrollo como las personas. Ya estaba pensando, a veces cuando, ya veis, cuando me quedo ahí pensando y me quedo en el limbo, es porque estoy dudando las cosas y estoy ahí, no me entero. Bueno, ya sabéis, es echarle rock and roll. Soy un poco macarra, punky y un poco loco, pero bueno, me queréis, ¿no? Bueno, vamos a seguir con bandas y ya que hablamos de presencia femenina, pues yo voy a seguir lo mismo, si os apetece. Bueno, y si no os apetece, lo siento, a mí me apetece. Así que ya que estamos aquí, pues lo voy a poner. Bueno, pues estábamos hablando de bandas y que estaban haciendo ahora mismo durante el confinamiento, pues están haciendo versiones, o están sacando temas de adelanto, de nuevos trabajos, etcétera, etcétera. Una banda que a mí me gusta mucho se llama Miss Octubre. La verdad es que ahí me encuentro, la verdad, con dos personas especialmente, sin desmerecer el resto del grupo, ojo, que yo les tengo especialmente cariño y que forman parte de mi banda sonora vital. La guitarra, nada más y nada menos que Mr. Alfredo Piedrafita, que estamos hablando guitarrista de Barricada. Guitarrista de Barricada, y ya sabéis, Barricada, pues la verdad es que han sido banda vital en mi vida, ¿no? Realmente, desde crío he estado escuchando Barricada y la verdad es que me han puesto los pelos como escarpias, se me ponen los pelos como escarpias escuchándolos y se me pondrán los pelos como escarpias en el futuro, que los seguiré escuchando. Así que, ¿qué queréis que os diga? Y por el otro lado, la cantante, Agnes, estaba en una banda que también descubrí y que pude verla. Yo creo que la primera vez fue en una edición del Lumbreiras, pero hace muchísimo tiempo. Y la verdad es que me fascinaron. Estamos hablando de Lilith. Agnes era la cantante, y digo era porque, pues bueno, Agnes, Lilith sacó última hace relativamente poco otro trabajo, pero ya se finiquitó y se separó la banda. Y claro, pues bueno, pues ya Agnes se dedica a pleno rendimiento con Lilith. Bueno, con Miss Octubre. Con Miss Octubre. Dejó Lilith, evidentemente. Se finiquita Lilith y se dedica a pleno rendimiento con Miss Octubre. Se me va, Agnes. Esto no puede ser, Hay que... Bueno, pues durante el confinamiento nos han regalado una versión absolutamente brutal, increíble, que además le dan ese tema, ese toque tan propio de un tema que es clásico, ¿no? Y lo hemos puesto varias veces, la versión de Turbofuckers. Así que ya que lo han sacado ellos también, pues tenemos que sacar esta versión que ha sacado Miss Octubre. El tema Héroes, y yo creo que se os va a poner la piel de gallina, sobre todo por cómo canta. Lo siento el resto del grupo, pero no os molestéis, pero cómo canta Agnes, por Dios, me pone la piel de gallina. Agnes, qué gozada, cómo cantas. Bueno, que me enrollo con las personas. Héroes, sonando aquí, Miss Octubre en Generación Suicida. We'll be right back. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Vamos a pegar un traguito de agua. Ya sé, quedaría mejor bourbon como decía antes, o cerveza y este tipo de cosas. Es que no soy tan macarra, voy muy de punky, pero al final. Y. Y en vez de patatas y estas cosas que tienen para picar con la cerveza, yo me como conguitos. ¿Qué se le va a hacer? Chocolate y agua. ¿Qué se le va a hacer? Somos un punky muy particular, ¿eh? Bueno, Generación Suicida, el que os habla Charlie Rock and Roll. Para mí es un placer seguir aquí pinchando buena música. Este programa Generación Suicida. Y bueno, vamos a continuar. Anda, que está formada por un amigo. Bueno, la formó un amigo, es un proyecto musical que formó un amigo. Yo estas cosas de la radio conocí en su momento a un locutor llamado Álvaro Pajares, que bueno, que la verdad es que disfrutaba muchísimo con esta parte radiofónica, ¿no? Y yo me acuerdo que yo empezaba en el 2004 en la radio, y él estaba ahí metiendo caña a nivel radiofónico con su programa, La Hora del Alberceus. Espero que lo he dicho bien, ¿eh? Perdóname si lo he pronunciado mal y estas cosas, ¿eh? Y bueno, la verdad es que, por diferentes motivos, pues la verdad es que se quemó, se desengañó un poco de la radio, o realmente que estaba ya con ganas de meterse en lo que ha dado forma posteriormente después de la radio, que es un proyecto musical muy, muy, muy interesante. Se llama Alberceus y... Alberceus, lo he dicho bien, ¿eh? Espero, madre mía, que estas cosas son muy cazurro, ¿eh? Álvaro, me cago en la leche. Bueno, la cuestión es que ha ido sacando temas y la verdad es que con un sonido de rock and roll, rock americano, country rock en determinados momentos, que a mí me ha fascinado totalmente. Así que teníamos que pincharlo, ¿no? Yo creo que le he pinchado una o dos veces, muy poquitas veces, no le he hecho todo el caso que se merecía. Así que Álvaro, espero que desde donde me estés escuchando, mis disculpas, perdóname no haberte dado toda la cancha que te mereces, porque, hostia, yo creo que ahora cuando escuchen este tema, El Motorista, que es lo último que ha sacado en un videoclip, pues yo creo que la gente va a flipar. Así que, Álvaro, vamos a meter este tema, ¿te parece? Venga, pues vamos a darle cancha, sonando aquí en Generación Suicida. ¡Che, che, che, che, che! We'll be right back. sé cómo sentir. Sin tu presencia ya no sé vivir. Y no quiero parar. En mi cabeza todo va a estallar. Me obliga la velocidad. Sube mis pasos sin vacilar. Y yendo hacia cualquier lugar. Ya me guía en esta soledad. Vamos, nena, ven conmigo. No te enfades y comprende que te adoro, que te añoro, que te estimo y que te quiero. Vamos, nena, ven conmigo. No te enfades y comprende que te adoro, que te añoro, que te estimo y que te quiero. Es mía, apenas queda gasolina. Mi mente no descansa. Voy a parar, tengo que recostar. Y encuentro un viejo bar. Hoy tengo ganas locas de olvidar. Quiero enterrar la cruda realidad. Nadando entre mares de alcohol. Vamos, nena, ven conmigo. No te enfades y comprende que te adoro, que te añoro, que te estimo y que te quiero. Vamos, nena, ven conmigo. No te enfades y comprende que te adoro, que te añoro, que te estimo y que te quiero de verdad. Que te estimo y que te quiero. Vamos, nena, ven conmigo. No te enfades y comprende que te adoro, que te añoro, que te estimo y que te quiero de verdad. Tom, tom, tom, tom. Ha molado, ¿eh? Pegar trocito de agua. ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo nos gusta el rock and roll? No lo podemos evitar, no lo podemos evitar. Así que vamos a continuar, ¿os parece? Y nos vamos con el rock and roll más oscuro, también potente, contundente, de la mano de esta banda nueva, banda gibraltareña, que la verdad es que nos ha pasado nuestra querida Ana Lavallo y que yo estoy seguro que os va a gustar, al igual que a mí cuando lo escuché por primera vez. Se llaman Dead Man's Grin, Dead Man's Grin. Joder, estas cosas de pronunciar en inglés no se me da bien. Dead Man's Grin. Y suenan aquí en Generación Suicida. Let's go. La verdad es que nos queda poquito tiempo, ¿eh? Nos queda poquito tiempo, pero todavía nos queda tiempo para meter algo de rock and roll. Pero yéndonos a derroteros o a territorios como más oscuretes, ¿no? Ya sabéis, bueno, por aquí ha sonado Radio Crimen en determinado programa. Que se me traba la lengua. Como sabéis, bueno, aquí ha sonado Radio Crimen. Xavi User, el cantante de la banda Radio Crimen, tiene muchísima presencia aquí en el programa. La verdad es que es uno de mis artistas favoritos. Yo creo que he dicho muchas veces y no me cansaré de decirlo. La verdad es que es absolutamente tremendo. Me parece de los que te pone la piel de gallina de solo escucharlo. Así que, pues venga, nos vamos a ir, vamos a empezar. Vamos a irnos con un tema de Charlie Usher y Los Ejemplares, que ya sabéis, están grabando ahora un primer trabajo, aunque anteriormente han sacado brevemente estos días también del confinamiento un disco, un EP, ya basado en Las Flores del Mal de Baudelaire. Así que vamos a pinchar uno de los temas, que se llama Carroña y que está recuperado de uno de sus primeros proyectos llamado La Casa Usher. Así que vamos a meter este tema, es frenético, frenético, frenético, y de los que se te pone la sangre a hervir sin parar. Así que, Carroña, Charlie Usher y Los Ejemplares, y con ganas de verdad de escucharle muchas más veces y poder verle en directo y escuchar evidentemente ese nuevo trabajo, ese primer trabajo que salga de Charlie Usher y Los Ejemplares, donde está nada más ni nada menos que con Rafa Balmaseda, el que fuera bajista de Parálisis Permanente. Échale. Bueno, os recomiendo que escuchéis la entrevista que hicimos a Charlie Usher, donde la segunda parte habla extensamente de Charlie Usher y Los Ejemplares. Sonando aquí, Generación Suicida, Carroña. Recuerda lo que vimos, alma mía, aquella mañana de verano tan dulce. A la vuelta de un sendero, una carroña infame en un lecho sembrado de guijarros, con las piernas al aire, como una mujer lubricada de un modo negligente y cínico, su vientre lleno de salaciones. Todo ello descendía y subía como una ola, o se danzaba chispeante. Se hubiera dicho que el cuerpo, hinchado por un aliento vago, vivía, vivía, y se multiplicaba, vivía, vivía, y se multiplicaba, vivía, vivía, y se multiplicaba. Como flor que se abre, tan fuerte era el hedor que tú en la hierba creéis de desmayarte. Zumbaban las moscas sobre este vientre pútrido del cual salían negros batallones de larvas que emanaban como un líquido espeso por aquellos vivientes andrajos. Detrás de unas rocas, una perra inquieta nos miraba con ojos enfadados, espiando el momento de recuperar en el esqueleto el trozo que había soltado, el trozo que había soltado, el trozo que había soltado, el trozo que había soltado. Recuerda, ya serás igual que esta basura, que esta horrible infección. Sí, y tal tú serás después de los últimos sacramentos, cuando vayas bajo la hierba a enmuecerte entre esos amentas. Entonces, oh vida mía, y a los gusanos que te comerán a besos, que he guardado la forma y la esencia de mis amores descompuestos, amores, amores descompuestos, amores, amores descompuestos, amores, amores descompuestos, amores, amores descompuestos, amores, amores descompuestos, amores, amores descompuestos, amores, amores descompuestos, amores, amores descompuestos. Bueno, pues nos ha dejado yo creo que un excelente sabor de boca, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Ha molado, ¿no? ¿Ha molado? ¿Os ha gustado? Bueno, vamos a parar de aquí. Ya no nos queda más tiempo. Generación Suicida, la verdad es que nos enrollamos como las persianas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Y bueno, me gustaría, antes de irme, daros las gracias a todas y a todos por estar ahí escuchando, apoyando, que creo que es algo fantástico, ¿no? Y que uno desde el underground y aquí en su casa, pues la verdad es que se reconforta a ver cómo apreciáis este trabajo que hacemos con todo nuestro cariño, ¿eh? De verdad, con todo nuestro cariño. Así que nada, daros las gracias a todas y a todos. Es un placer, ha sido un placer enorme. Y vamos a terminar. Vamos a terminar ya Generación Suicida. ¿Y con qué vamos a terminar, eh? No sé con qué podemos terminar. La verdad es que lo tenía ahí en el... Y no sé con qué terminar. ¿Terminamos con algo crudo? ¿Algo cañero? ¿Te apetece? Bueno, venga. Vamos a ver. ¿Sí? Venga, lo que no me digas. Venga, venga, ya, lo que me digáis. Bueno, pues vamos a irnos a un proyecto. Vamos a empalmar dos canciones juntas, ¿vale? Directas. Una, que es este proyecto que a mí me gusta muchísimo, que se llama Sangre, y que, bueno, donde nos encontramos a diferentes miembros de la banda Ratzinger, y bueno, ahí tenéis en nuestro podcast la entrevista que hicimos a Podre sobre este proyecto llamado Sangre, que yo creo que os va a gustar. Es un crossover de punk, hardcore, que tiene un sonido absolutamente brutal, crudo, absolutamente contundente y con una agresividad y un directo que te deja, vamos, cao nada más escucharlo. Vamos a coger una versión, además, que viene en este primer trabajo que han sacado y que estarán a puntito, como nos dijo Podri, a sacar rápidamente nuevo trabajo de Sangre. O sea que esto va rápido, ganas. Vamos, he escogido para terminar esta versión que viene en este trabajo de Sangre y que es nada, se llama Kill Kill, y es evidentemente una versión, bueno, digo evidentemente porque en cuanto lo escuchéis vais a detectar de quién es la versión. Estamos hablando de los Antrans y ese Time Time Time, pues Kill Kill Kill Kill, Time Time Time Time, Kicking in my head, Kicking in my head, Kill Kill Kill. Que me pide que te partan dos, joder, porque ya no hay lugar para mí. Papiro.